día, buen día, buen día, democracia, buen día, día, a muerte, buen día, muerte. Y si hubieras contraído compromiso con la muerte, y si hubieras muerto acaso, peleándote, o creyendo, o liberando, o intentando atrapar con escaleras las espaldas del cielo, habrías llevado gloria hacia allá, hacia desde donde jamás se vuelve. Pero también hubieras dejado utopía, fábula y polvo entre mis cofrades mortales. Repletas las arcas de tu corazón, idiota perdido, aquel que no se reconozca en un odio insensato, qué imbécil no verá su pasión más desjuiciada, y qué clase de rico será quien no lleve todito junto y en un solo puño la psiquis y el latido de su pueblo. Buen día, día, a día, buen día. He venido a poner de nuevo en marcha la fanfarria. Me fecunda la música, que tonifica y que cura. Los poetas me acusan de deber ser valiente. Las musas, liberales. Siempre vuelo, como duermo, río, bebo, vivo. Me recuesto cara al cielo y mi reposo goza en la paz de todos los orígenes. Buen día, día. Adiós, barcos anclados sobre torrentosas aguas. Buen día, día. Astillados. Buen día, futuro venturoso. Buen día, Miguel. Los primeros viernes de cada mes. Parlante, especiales de música. Primeros viernes de cada mes de 21 a 24. Tres horas quemando discos, recorriendo épocas y siguiendo la trayectoria de grandes discos. Por Radio El Grito 95.5. Parlante. De 21 a 24 horas. Los primeros viernes de cada mes. Mi casa, mi escritorio, mi muelle del pensar, mi ventana, mi reloj, mi lámpara imborrable, mis flores sentenciadas, mi manera de saber que estoy atento, atento. Mi manera de saber que estoy atento, atenta, y que algo, alguien me distingue, nos distingue entre el todo, entre todos. Mis lágrimas caseras, mi teléfono espontáneo, escribir, oh, pesada tarea que me produce tanta alegría. Soy, de entre todos, mi confesor favorito. Llevo el oído presto a la ligera analogía que sostiene épocas, mitos y leyendas. Veo en los números la intención precisa, Cifra y palabra, sílaba y cuenta existen como un castillo para nadie, para nada. A menos que el buscador se enfrente con su estilo y los transforme en base, ficción o compromiso. O escribir. A los 40 se puede demorar un año para concluir el poema, el polvo, la casa. Usando la ventaja de la desventaja, ninguna cosa ahora se torna contra uno. ¿De qué valdría la inconsciencia ahora que uno es náufrago y bandido? He dejado la cultura en un paraje repleto de pájaros perdidos y ahora, a veces, vuelvo. Bueno. Para nunca olvidar la misma escena, desde mi propio estado no deseo más de lo mejor. Entre lo gratuito me muevo como sabio perverso, confeso en fiesta con la vida toda, aúllo como un lobo, aunque a veces llore en secreto. Me inclino hacia el bien por convivencia, también por conveniencia. Ya que del mal no saco nada claro y en el amor se apoya mi conciencia. Esquivo escurridizo a las desaveniencias, vacuo mensajero imperfecto. Debí cruzar obsceno las lágrimas ajenas, seducido y mantado por la atracción del agua. Ni a favor de nadie, ni en contra de ninguno. Debí cruzar el río de lágrimas ajenas, irritablemente poeta. Yo soy mi propio invento, hirviendo gris y oro, azul de burbujas humeantes, mi respeto profundo, mi honor más devoto, mis gracias más largas a los fogoneros del universo. 40, hombre, hoy más joven aún, mecanizable, modular, comodín, inquebrantable, me repito a mí mismo como un grato recuerdo. Vivo por vida, hechizado, vacío la cabeza por un caudal de tinta. O escribir montado en barco poético sin salpicar a nadie, me juego en solitario. 40 primaveras sin traicionar a nadie, 40 días de otoño preparando detalles. 40 que terminan al comenzar los 40, 40 ladrones, 40 vigilantes. 40 multinacionales de Alibaba y sus 40 ladrones. Dicen que a los 40 se sabe más cada día, pero yo no lo sabría. Valiente hasta las tripas, escorpio, dragón solar, tigre de madera, vasco hasta la médula. Guardián de mis guardias y guaridas, inventor de áureas distractivas, discípulo, creador de mallas seductoras. Escribir, oh, pesada tarea que me produce tanta alegría. No estamos solos, la misma alma prevalece. Los muertos me arrullan entre cambios, la fortaleza reverdece y transmuta. Mi corazón es un cantero de signos para siempre. Hasta siempre, Miguel, eterno comandante de los padres de los piojos y los abuelos de la nada. Parlante, especiales de música. Si hubo una compañía de discos que se dedicó en los primeros años a editar a los pioneros del rock argentino, esa fue Mandioca. Los tres discos que salieron primero, porque salieron los tres juntos, fue el de una cantante que no siguió, que se llamó Cristina Plate, el de Miguel Abuelo y el del trío Manal. Y bueno, estuvimos, qué sé yo, mucho tiempo buscando un nombre hasta que quedamos con Mandioca, la madre de los chicos, porque entendíamos que era un producto típicamente sudamericano. Mi madre, le llamaba en esa época la madre de los chicos. Todos teníamos 18 años, no entendíamos nada de nada, lo único que queríamos era componer. Y en la oficina de Bembolar fue que mi mamá le dijo sí, porque estos chicos tienen un conjunto. Y Miguel Abuelo se acordó que estaba leyendo el banquete de Severo Arcángelo, de Leopoldo Marechal, y que hay una parte que dice, padre de los piojos, abuelo de la nada. Y entonces dijo, se llama Los Abuelos de la Nada. Padre de los piojos, abuelo de la nada. Una cosa que me pegó mucho. Sondeando en el fondo de mi alma, como te comenté, pintó esa frase. Y así como me vino, la puse en la palma de mi lengua. Miguel era un tipo muy, muy acelerado, muy, muy impulsivo, es decir, no paraba en ninguna, ¿no? Tenía una cuerda muy, muy, muy importante. Te convencía cantando, él se sentaba en un escritorio de cualquier productor y le envolvía, lo roscaba porque entraba a cantar, viste, de acá, todo, y si tenía el tema que tuviese, era. Mariposas de madera, yo te voy a regalar, a ver si te guardas algo y no lo largas a volar. Miguel no tenía la paciencia como para aguantar un grupo de gente, y cuando Papo se fue para tocar blues por su lado, cuando Miguel dijo yo hago una carrera solista, el grupo se desmembró. Papo me dijo que quería hacer blues, yo dije no, bebé, le dije no, blues. Y entonces el loco seguía como una máquina diciendo blues, yo dije bueno, blues, toma, te regalo Los Abuelos de la Nada, te regalo la formación y a revoir, me decía. Como ser humano, como amigo, fenómeno. Ahora, como músico, no, dos polos opuestos. Es muy importante la memoria. ¿Te acordás? Bueno, eso fue más o menos para aquella época de... ¿Está grabado eso? Memoria histórica. Son los libros de la buena memoria. Una recorrida por la memoria histórica de Radio El Grito. Mañana de sol en la estación de San Vicente. Llega el tren y los veo subir juntos al último vagón y acomodarse en los asientos donde da el sol. Parecen alegres. Ahí van, este 25 de marzo de 1977, Rodolfo y Lilia. Parecen lo que simulan ser, una despreocupada pareja de jubilados. Un rato antes de esto, se habían cruzado con el dueño de la inmobiliaria donde habían comprado la casita, quien aprovechó el ocasional encuentro para entregarle a Rodolfo el boleto de compraventa de la casa en barrio El Fortín. Ya no hay tiempo para volver a casa a dejar el documento, así que lo guardan en el maletín junto con 10 copias dactilografiadas con papel carbónico de la carta abierta a la Junta, que anoche terminaron de pasar y hoy mismo, en la capital, despacharán desde diferentes buzones. Me siento dos asientos más atrás y lo puedo escuchar a Rodolfo silbar una chacarera. El tren arranca y comienza a deslizarse rumbo a Buenos Aires. Lilia se propone para comprar 2 kilos de carne y ensalada y guiar a Patricia y a su marido en el auto hasta la casita en San Vicente al día siguiente. Y Rodolfo se compromete a esperarlos con el fuego encendido. Camisa beige, pantalón marrón, anteojos con armazón de metal dorado y un sombrero de paja que lo protege del sol. Así es el disfraz de Norberto Freire, ajustado a su personalidad de docente jubilado. En Buenos Aires tiene confirmadas un par de citas, una a las 14 y otra a las 15. La primera es con la viuda de José Carlos Coronel, un muchacho que murió en el enfrentamiento en el que también combatió heroicamente por última vez su hija Duki. La mujer le había mandado una desgarradora carta donde daba cuenta de la desidia e inoperancia de la organización que la había dejado en banda, sin respuesta a la seguridad para ella y sus hijos. El desbande, producto de un feroz año de represión, es total. Rodolfo va dispuesto a hacerse cargo de la situación de manera personal y proponerle que se guarden con ellos en esa casita si fuera necesario, aún poniendo en serio riesgo su propia seguridad construida con tanto esfuerzo. Pero el compromiso solidario es más importante en estos días tan negros. Llegamos a destino, Constitución. El tren entra despacio en los andenes. Un mar de gente va y viene como todos los días. Al salir de la estación, Rodolfo y Lidia se saludan rápidamente. No te olvides de regar las lechugas. Y levanta la mano a modo de despedida. Rodolfo se acomoda el sombrero y apura el paso rumbo al primer buzón. Falta casi nada para las 3 de la tarde. Lo veo venir por la avenida San Juan. Lo veo a través de la ventana de un bar. Viene caminando solo y justo antes de cruzar entre ríos se frena. Abre bien los ojos y mira en procura de alguna señal extraña. Parece no advertir nada sospechoso en la cuadra que le queda hasta llegar a Sarandí. A mitad de cuadra, percibe un gesto llamativo en el rostro de un transeúnte. La alarma dentro de su cabeza se enciende. Ya no hay tiempo de parar y volver sobre sus pasos. No hay forma de cruzar la calle. Ahora sí, lo huele en el ambiente. Los chacales merodeando la presa. Parece que zafa. Parece que logra llegar hasta la esquina y doblar la cuadra y perderse entre la gente. Pero escucha a su espalda la voz de un chacal que lo reconoce y le da la voz de alto. ¡Puerto, carajo! Rodolfo no duda. Mientras de un salto busca refugio detrás de un auto estacionado, saca de su bolsillo una pequeña pistola Walther PPK calibre 22 que le había regalado Lidia para su cumpleaños de 1974. Los chacales tienen orden de atraparlo vivo. Él dispara y logra herir a uno en la pierna, logrando la desbandada de los asesinos. Son 11, comandados por Jorge Tigre Acosta y Alfredo Ortiz. Desde su precario parapeto, con esa pequeña pistola y pese a la inferioridad numérica, los enfrenta con valentía. Dispara otra vez y otra. Se resiste, combate con la sangre hirviendo en su cabeza hasta el último segundo. Rodolfo Walsh no se entrega, no es un suicida, no es un mártir, es un combatiente. Y lo confirma esta tarde. Ahora sí, los chacales desenfundan y llueven balas por toda la calle. La gente se tira al suelo, gritan, corren, se persignan. Y un hombre cae. El grupo de tareas 332 de la ESMA, Escuela de Mecánica de la Armada, fracasa en su misión de atrapar con vida a Rodolfo Walsh. Ellos no saben que minutos antes Rodolfo había depositado la última de las cartas en algún buzón de la ciudad. Su voz vuela libre hacia la libertad,

azul en ciudades inquietas que destilan hombres. Todas las luces del mundo como una batiseñal de emergencia. No perdamos un segundo, que los días como aves se alejan. Y si el universo insomne nos guiña un ojo de luna, que las abuelas y niños se asomen, que canten en las ventanas, que sepan que hay un mañana, que la esperanza y el sol. Light.

Pokoj Miki, Pokoajku, Pacha mama, suma mama. Pokoj Miki, Pokoajku, no kaiku ta kuskatjas, pakusiskata tirishaiku. No kaiku ta kuskatjas, pakusiskata tirishaiku. Sintonizate con el cambalache de Radio El Grito.

ábrete corazón, ábrete sentimiento, ábrete entendimiento, deja a un lado la razón y deja brillar el sol escondido en tu interior. América Latina. Mai mai monta pu radio che c'è che avete con i tuoi compagni pu che pegni pu la mia na al questo infatti di comune facendo di mai in città Francisco Facundo c'è un guarda pien unia 14 mule pan se mi c'è mai te per mai come no Franklin facendo di mai pu bueno ora te a todos los mapuche igual que me pueden estar escuchando y a toda la gente que esté ahí en este momento sí soy Facundo yo no iguala desde la unia 14 es que a ver, nosotros llevamos una resistencia de más de 300 años, primero a la corona española, la cual tuvo que reconocer la independencia de la nación mapuche a ambos lados de la cordillera, que territorio es hoy ocupado por el Estado argentino y chileno. A nosotros no nos derrota la corona española, sino que nos derrotan los nacientes estados, el Estado argentino y el Estado chileno. A partir del año 92, esas tierras, que bueno, también pasaron por algunas otras manos, me parece, llegaron a comprarlas por Benetton, ¿no? La multinacional Benetton compra estas tierras que las tenían los ingleses y desde ahí heredan el conflicto histórico, político y territorial con las comunidades mapuche, que desde hace, como le decía, unos años hemos decidido avanzar en el ejercicio de nuestros derechos políticos y territoriales, en el proceso de reconstrucción de nuestro mundo. Como propuesta política, igual pues nos encontramos en esta zona del Gualmapu, el territorio ancestral mapuche, además de colonizado, nos encontramos en una situación de pobreza muy grande, ¿no? Con las peores tierras, las tierras más improductivas, mientras ellos se han apropiado de las tierras productivas y de tierras sagradas incluso, y nosotros estamos arrinconados en piedreros y arenales. Advertimos que nuestro dilema no estaba entre negociar o combatir, sino entre morir o vivir, y elegimos. Y en lugar de dedicarnos a formar guerrilleros, soldados y escuadrones, preparamos promotores de educación, de salud, y se fueron levantando las bases de la autonomía que hoy maravilla al mundo. La estrategia, digámoslo así, jurídica de este proceso de liberación es que no tenemos afán, que no estamos buscando negociar con el gobierno, que no vamos a negociar proyecticos que están ofreciendo tanto el gobierno como los dueños empresarios, los grandes empresarios de este país, sino que la única negociación es que estas tierras vuelvan a sus legítimos dueños para seguir cuidándola y para una convivencia armónica con todo lo que hay en la madre tierra. Así que no hay afán. O sea, el proceso está pensado a largo plazo y el camino que vamos a ir recorriendo implica también que vamos a estar muy ocupados en capacitarnos, en recordar la historia, en ir sembrando nuevamente y en ir haciendo más conciencia en los territorios, en las comunidades que están dentro de nuestros territorios, pero también las comunidades que son vecinas a ese territorio, para que vamos haciendo una lucha conjunta. Bueno, pues primeramente agradecer la primicia de poder estar compartiendo esto que nos alegra y que decimos 5 años de haber iniciado este movimiento de resistencia, 5 años que hemos desterrado de nuestra comunidad, de nuestro municipio indígena aquí en Cherán, Michoacán, a los partidos políticos, y bueno, este proceso autonómico en el que nos hemos enclavado y que nos ha tocado vivir. Hoy representamos dignamente al Consejo Mayor de Gobierno Comunal, pues ahora sí, una representación que suple al H Ayuntamiento, que suple a toda una figura y que, bueno, da vida a lo que nuestros convenios internacionales, el artículo 2 y, bueno, varios varias leyes y normas a nivel nacional, internacional, y que decimos no es un modo político, no es un modo o un sistema, sino es un modo de vida que hemos recuperado a través de nuestros ancestros como pueblo originario, y que el día de hoy pues nos ha servido primeramente para recordar que nuestra resistencia, nuestra lucha surge en defensa de los bosques, pero que nosotros, a través de nuestras mujeres que iniciaron este movimiento, los jóvenes, pues ahora sí hemos decidido caminar nuestra autonomía, caminar nuestra libre determinación, y que si bien... Y hace mucho tiempo que vengo trabajando con distintos pueblos y procesos. Me han exilado varias veces, soy coleccionista de fracasos y derrotas. En cada una de ellas me encuentro con otros pueblos que me reciben y empieza otra vez. Y destaco y resalto el trabajo con los pueblos del Cauca, indígenas del Cauca, el pueblo Nasa sobre todo. Y hago referencia a un pensamiento de ellos que me parece que es muy cercano a lo que estoy sintiendo acá. Las palabras sin acción son vacías. La acción sin palabras es ciega. Las palabras y la acción fuera del espíritu de la comunidad son la muerte. América Latina. Un fuego de sangre pura que con lamento se canta. el grito. Y hay un grito en mi boca que mi boca no grita. El grito, radio comunitaria. El grito, FM 95.5. FM 95.5. Pero no puede ser, no puedo estar pensando en una familia en este momento. Con todas las cosas que tengo para hacer. ¿Usted nunca se dio un tiempo para disfrutar de una puesta de luna? Yo sueño con que en una noche de luna nueva voy a encontrar un plan que abarque todos los planes del mundo. Si tuvieras esa noche, ¿qué planearías? El amanecer de mi gris atardecer. Si la vida se te escapa, ¿qué planearías? Buscaría un refugio en la fe. La locura de los genios. Planearía corduras que me hicieran sentir que volar sin rumbo es peligroso, loco y arriesgado. Si no tuviera, yo siempre planearía conseguir. Que todas esas cosas sucedieran y recién entonces pensar en lo que voy a hacer. Cuando ya llegó el final, empezamos a buscar la solución y ya no hay nada que hacer, todo pasó. Porque siempre hay que esperar que se apague el incendio para el seguro pagar, tratar de cobrar los daños, comprar un extinguidor. Cuando es tarde para flores, vos ya sabés, es que terminó el amor. Espera que algo se rompa y después planificas. Hay cosas que no se arreglan, la arena de los relojes nunca marcha para atrás. Nacimos en este mundo, tierra de Caín y Abel. Una mujer asesina de un disparo a su pareja, el golpeador era él. 40 veces llamó, pero nadie la escuchó. La policía está sorda, otra mujer, misma historia, pero ahora no se pudo defender y fue quien vino a perder, como en tantos otros casos. Mira que la policía sin ver y cegando gente, porque con gatillo fácil, igual que en Euskal Herria, desquiciada y peligrosa, no se da por aludida la policía. Si hay que esperar que asesinen en Solimar a un conductor de Rencov y después robarlo, para empezar a hacer algo, linda manera, y que tus hijos, y que tu nieto, que se maneje después que todo. Catástrofe natural, calentamiento global, cientos de pruebas nucleares tiran basura en los mares y alguien pregunta, ¿cómo será que pasó que un maremoto mató a más de 100.000 personas y la ONU? Y la ONU no previene formas que lo supo antes, pero salió más barato mandar ayuda después que evacuar cientos de miles. Este mundo está al revés. Ahora no saben qué hacer en el oriente con el gendarme en el mundo civilizado. Es que aún no se han cansado. Los petroleros siguen cargando. Están llevando lo que gastaron en una guerra que fabricaron teniendo a Dios parado a su lado. Quiero ver si planeas cómo hay que hacer para siempre tener y no mendigar. Quiero ver si planeas cómo transitar por la cruel realidad de la sociedad. Danos un plan que pueda erradicar la corrupción y la mediocridad. Danos un plan que pueda prevenir cualquier temor y el miedo a sufrir. Danos planes, danos planes. Danos un plan, no vayas a fallar. Estamos esperando. Danos un plan para poder volar y no seguir planeando. Danos planes, danos planes, danos planes, danos planes. ¡No puedo! No tengo un plan infinito. ¿Y por qué no empieza por lo más sencillo? ¿Por qué no da un pasito en el camino nuevo? A veces me pregunto si será cierto que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Otilio. Otilio. ¿En quién cree Dios? Sírvase. Gracias. Pero sigue roto. ¿Que no tiene arreglo? Claro que tiene. Cuando come, coma. Cuando descansa, descanse. Y cuando le hablan, escuche. No se olvide que hasta un reloj que está roto da la hora exacta 2 veces al día. Déjese de planear y vuele. Y vuele. Y vuele. Y vuele. Algunas aves ya no sienten deseos de volar. En el corral esperan no engordar mucho o acumular más huevos para no ser las próximas en la olla. Se sienten cómodas en el gallinero. Reciben comida y un techo sin esfuerzo, dependiendo de la caridad del granjero. Y así pasan sus días acostumbradas a no decidir por ellas. Las otras, las aves que vuelan, miran el gallinero desde el cielo y ven que el cerco no es tan alto, que conseguir el alimento o que construir un techo es tan natural y tan fácil como querer hacerlo. Alas 89,1 te invita a volar. No te quedes en el gallinero. Blackbird, fly. Análisis. Nuestro territorio. Columna. Somos el recurso de la economía. A nadie le importa ninguna vida. He aquí, por ejemplo, un problema económico. Crece algodón en el campo de enfrente. El dueño del campo vende su algodón a un recolector que lo revende a un comerciante que lo revende a otro, que a su vez lo transporta a Bombay, donde lo vende a un transportador que lo embarca a un puerto inglés, donde lo venderá en una fábrica que lo convierte en algodón hilando, donde lo vende un transportador que lo embarca a un puerto de Estados Unidos, que lo vende a otra fábrica que lo convierte en tejido de algodón y que lo vende a otro comerciante, que lo vende a otro comerciante, que lo vende a otro comerciante, que se lo vende a otro, que se lo vende a otro comerciante que lo remite a Bombay, donde lo vende a un comerciante que lo vende a un vendedor ambulante, que lo vende en la aldea al dueño del campo de algodón. Jugando a la pelota con toneladas de algodón, se expone la mercadería a la polilla y a las termitas, a la humedad y el incendio, al robo y el naufragio, a la huelga, a la suba y a la baja, a la crisis y a la guerra. Para jugar a la pelota con toneladas de algodón, se precisan millares de kilómetros de rieles, puertos, dock, depósitos, barcos, aduanas, inspectores, policías, tribunales y prisiones, oficinas, bancos y bolsas, ejércitos y cañones, colonias y pueblos reducidos a la esclavitud. Usinas, máquinas y millones de proletarios siempre al borde de la rebelión. y he aquí, ahora, la economía del problema. Que el dueño del campo tome una ruedecita de hilar como esta y la haga girar hasta que estén vestidos con el algodón de su campo, él, su familia y la aldea toda, en vez de hacer girar su algodón alrededor de toda la tierra. Buen día, crecidos y crecidas, bienvenidos a la columna de Economía Crítica Social y Comunitaria, o como les pinte llamarla. Del sabio hindú Lanza de Basto, un texto que encontré en un hermoso libro que se llama Permacultura y Construcción Natural, de los amigos de CIDEP, Centro de Investigación, Desarrollo y Enseñanza en Permacultura, de la comarca de El Bolsón. Además de este texto, hay unas excelentes sugerencias de cómo aplicar esto del decrecimiento, porque no estamos hablando de otra cosa, en nuestras vidas cotidianas. Actitudes, dicen los amigos del Bolsón. Observación de la naturaleza. Para encontrar una economía sustentable, el primer paso es la observación, la percepción. ¿Y qué vemos? Hay abundancia de plantas, de bosque, de lagos y ríos, de comida, de leña, de energía. Hay diversidad en el entorno, el suelo tiene desniveles, el clima es cambiante, el agua está en todas sus formas. Los árboles tienen diferentes alturas, tamaños, durezas, colores y caducidad o no de sus hojas. Y todo esto se encuentra en una armonía y en una belleza en la cual pueden convivir todos estos seres, pueden sustentarse y dar vida a otros. Observación de uno mismo. Quizás lo que más nos defina a los que vivimos en esta comarca sea el cambio, y el cambio es permanente, que es un reaprender a hacer las cosas, a ganarse la vida, a hacerse de amigos, a comer, a construir, a educar y a sanarse. Vamos dejando atrás las matrices aprendidas en nuestra infancia para abrirnos a nuevas formas. Nuevas formas que traen los otros y que vamos aprendiendo en esta búsqueda de otra forma de vida y de sostenibilidad. Esto nos lleva a un trabajo fuerte sobre nosotros mismos, que no nos resulta fácil, pero que intuimos que es el camino que queremos hacer. Y en la medida en que estemos más centrados, más conectados con nosotros mismos, podremos estar más atentos y concentrados en lo que estamos haciendo. Investigación, estudiar, salir de la ignorancia, informarse, saber lo que pasa, ver cómo otros resuelven los desafíos, cómo están funcionando otras organizaciones en el mundo, qué nuevas economías están surgiendo en el planeta. Por un rato, en estas economías en transición, tenemos que usar el internet, muchachos, bien lo dice Roque, en los días jueves, hoy es viernes. Organización, juntarse con otros, perder el miedo a aquello que nos inmoviliza y sentir la fuerza de estar con otros. Las acciones tienden a ser cada vez más grupales para ser más efectivas, y de esta manera son más sostenibles en el tiempo. Regionalización, tras la cierrealización. Tender a una apertura universal con una concreción local, usar materiales de la zona para construir, elaborar una dieta con productos del lugar, conocer las plantas silvestres comestibles y su potencial en la salud y en la dieta humana, apoyar la multiplicación de mercados regionales con productos de todo tipo. Todo esto si Kiki nos deja seguir haciendo la feria. Característica de una nueva economía. Bajo consumo, si a lo necesario, no al consumismo, autoproducción de alimentos y viviendas, repensar, reciclar, reusar y reparar, prevención en salud, cambio de hábitos de vida y alimentación que generan un bajo costo a la hora de recurrir a las formas tradicionales de salud, productividad, una de las claves es la producción, cada uno verá cuál es su don o sus capacidades. Todos tenemos necesidades, todos tenemos capacidades. Uso creativo de las potencialidades para satisfacer las necesidades propias. Valor agregado. autoproducción de morada, vestimenta y alimento. Cooperación, unirse con otros para lograr la sustentabilidad, desear, pensar y llevar a término cada proyecto con otros, sin competencia, con complementación. Reciprocidad, el trueque o intercambio directo de bienes y servicios. Organización de mingas, compras grupales, comercio justo, apoyo a producción local y orgánica, trabajo en red. Muchas gracias, amigos crecidos y crecidas. Esto es todo por hoy. Hasta el próximo viernes. Un gran abrazo. ¿Cuánto sale el tiempo de estar contento? Vamos a hacer la cuenta, vamos a darnos cuenta. ¿Cuál es la salida de esta condena? El cambalache de Radio El Grito. Vida y herida por un sable sin remache. Ves llorar la Biblia contra un calefón. El calendario biodinámico junto al quematuti. Desde Los Hornillos, para todo el Valle de Traslasierra. El Grito, FM 95.5, Radio Comunitaria. Repechando el Cerro Negro, tola tola senderito. Repechando el Cerro Negro, tola tola senderito. Tranqueando por estos lares, conviene andar livianito. Ay, liviano mejor andar, como dice la experiencia, por la sierra, por el llano y por la propia existencia. De tabaquillo un bastón pa' crestear llevo conmigo, que cuando afloja una piedra no hay bastón como el amigo. Amistad, risa, cariño, el hondo surco de un beso. Cosas que tanto valen no tienen materia o peso. Yo he visto al pobre más pobre feliz con sus pocos bienes. Yo he visto al rico más rico llorar por lo que no tiene. De mi rumbo y tiempo el dueño, de amistades millonario. Vivo trinando en los montes, no como vive el canario. Pajarito solitario nace y muere sin saber que más allá del barrote tanto azul hay para ver. El trampero de los hombres llama con voz primorosa, más un pájaro advertido vuela alto, no se posa, dichosa de la calandria que trina de tantos modos. ¿Quién pudiera ser como ella para poder trinarle a todos? Yo soy puma de la sierra, vivo tranquilo en su encanto, y al tábano pendenciero con la cola me lo espanto. Y soy como algarrobito para el tiempo de sequía, cuando más escasea el agua más vainas doy todavía. Mi gente serrana es flor que florece en las alturas, no importa si alguien la mira, lo mismo da su hermosura. Allí sabrás encontrarme entre mi gente sencilla, donde el paisaje remoto cobija la maravilla. Por guarida tengo un canto, por punta y flecha una copla, cantares que el río canta, coplitas que el viento sopla. La copla viene de siglos, dentro del pecho de algún modo, florece en boca de alguno, pero pertenece a todos. Milonga del Cerro Negro, tola tola, senderito, tranqueando por estos lares, conviene andar livianito. Laray, laray, laray, laray, laray, laray, laray, laray. Sí, sí, pero por supuesto, ¿cómo no? ¿Cuántas hectáreas necesita? Necesitaré unas 200.000, más o menos. Ah, mire, justamente tengo un pueblo medio al pedo por acá, que necesita agua. ¿Qué actividad piensa desarrollar? Oh, nada, nada, una actividad industrial altamente contaminante. Por eso me vengo al culo del mundo, usted me entiende, mejor aún si hay un río. Oh, sí, qué charlatán, que este yankee. Bueno, está bien, listo, son suyas. Firme aquí, deposíteme $1,000,000 y puede empezar a desmontar cuando quiera. Es más, nosotros le prestamos las máquinas. Oh, qué easy, esto es una ganga. El hombre hiere la tierra con la reja del arado. Desde su fundación, nuestra provincia soporta la tala indiscriminada de su bosque nativo y la consecuente alteración de su clima. A esto se le suma la compra y venta ilegal de tierras, hectáreas y hectáreas. Con gente incorporada, pueblos en peligro de ser desplazados. 190.000 hectáreas que comprenden los poblados de Valle Hermoso y Potrero Grande, en el límite del departamento Famatina. Zona donde se encuentra uno de los bolsones de agua dulce más grande de la provincia. Exploración y explotación de minas a cielo abierto, industrias sin plantas de tratamiento de residuos, basureros clandestinos. Y próximamente, uranio, señoras y señores. Exploración de tierras y tala indiscriminada de bosque nativo en Loma Blanca, Olta, en el departamento Ortiz para la explotación de uranio. Tala indiscriminada de bosque nativo en el Duraznillo, La Rioja capital, para la explotación de uranio. Venta de 250 hectáreas a Diositec, Sociedad Anónima. Empresa argentina para la producción de dióxido de uranio y fuente sellada de cobalto 60. Sociedad Anónima estatal, cuyo mayor accionista es la Comisión Nacional de Energía Atómica. Denunciados por el FUNAM en el 2006 por enterrar sin membrana 36.000 toneladas de residuos radioactivos en su planta del barrio Alta Córdoba. Levántate y pelea, levántate y pelea. Tierras contaminadas. Tierras contaminadas. Tierras desertificadas. Pueblos desplazados. Tierras expropiadas por la explotación minera. Tierras estatales. Nuestras tierras. Ni un metro más. La tierra contaminada, y seca no produce. Los recursos son del pueblo. Exijamos información y participación en la toma de decisiones. Decisiones. siendo mansito para sentir. Voy yendo mansito para aprender. Voy yendo mansito para entender y para comprender que no va pasando, nos están nublando. No estamos mirando ni lo que comemos ni a quién saludamos. ¿Qué nos va pasando? Nos vamos acostumbrando a ver gente con frío, con hambre y sin techo, bañados en llanto. ¿Qué nos va pasando? Camino atento para encontrar lo que estoy buscando. Voy recolectando, regando y sembrando. Para los niños que vienen y los que están, para las niñas que renacerán sobre su cosecha. Y lo puedo ver. En tus ojos duerme el dolor de ayer. Ya no abrazas la luna, el sol ni lo ves. ¿Qué nos va pasando? Nos van fumigando. Cortan nuestras raíces, se llevan el agua. Nos están secando. ¿Qué nos va pasando? Que nos reaccionamos, otro lomo pisamos para llegar más alto, nos vamos enterrando. ¿Qué nos va pasando? Y camino atento para encontrar lo que estoy buscando. Voy recolectando, regando y sembrando. Para los niños que vienen y los que están, para las niñas que renacerán sobre su cosecha. Este pueblo mío, enclavado entre sierras grandes y chicas y sus tres ríos, el sol que lo acaricia, su aire puro y su paisaje van entrando en el alma, poquito a poco curando males. Venga pa' que lo mime toda su gente y su paisanada, a tirarse en la arena junto a un arroyo de una mateada. Lara, lara, laira, lara. Lara, lara, laira, lara. Lara, lara, lara, lara. Lara, lara, lara. Pruebe dulces caseros de fruta limpia hecha con esmero. admire su artesanía y su alfarería en sus paseos. Vengan o no para ver que lo que digo es verdad. Tierra plena y tradición habla de su antigüedad. Hay que ver atardecer como otro rojo no hay. Vuelan majestuosos los cóndores de altas cumbres, cuidando su silencio y su paz. Llenos de flores, desafiando el futuro con bellos sueños y sin temores. En noches de verano, frente a la iglesia, en su verde plaza, es lugar del encuentro para las fiestas hasta la mañana. No, no tiene la magia de luna llena bajo los sauces. Mientras cante el arroyo, lindo escenario para enamorarse. La ra la ra la ira la ra. La ra la ra la ira la ra. La ra la ra la ra la. La ra la ra la ra ira. Ha heredado su nombre de los antiguos que allí vivieron, los pechos de mujer, los lomas que apuntan hacia los cielos. Vengan o no para ver que lo que digo es verdad. Tierra plena y tradición habla de su antigüedad. Hay que ver atardecer como otro loco no hay. Vuelan majestuosos los cóndores de altas cumbres, cuidando su silencio y su paz. Hasta aquí ha llegado el cambalache de Radio El Grito. De lunes a viernes, de 17 a 19 horas, escucha El Cambalache de Radio El Grito. Ben, si estoy escuchando Radio El Grito.